La promesa de un Salvador. Hablar de un Salvador nos lleva a pensar en un peligro y nos lleva también a preguntar, ¿de qué peligro salva? El hombre desde el principio pecó contra Dios y quedó a merced de la consecuencia de su pecado y del que lo engañó, esto es, del diablo. A la vez que transmitió a sus descendientes la naturaleza pecaminosa que adquirió después de pecar. En Génesis 3:15, que dice, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta promesa nos revela lo más grande, la más grande promesa que Dios haya hecho para el hombre, la promesa de un Salvador. A través de los siglos, el hombre ha tratado de mostrarse a sí mismo y mostrarle también a Dios que puede vencer el pecado y al enemigo de nuestras almas por sus propios esfuerzos. Y para esto, ha trazado sus propios caminos para lograr restablecer la comunión que se rompió entre él y Dios por causa de su pecado. Así, sus métodos para hacerlo han tenido una gran variedad de formas, de acuerdo a sus ideas y circunstancias. Esa es la religión, que es la iniciativa del hombre, el intento del hombre por acercarse a Dios. Y desde el principio de la humanidad ha existido. Y se han multiplicado todos estos intentos a través de la historia de la humanidad, siendo en la actualidad aproximadamente 4.200 religiones que existen. Y a medida que pasa el tiempo, estas se van multiplicando, se van sumando más. Una tragedia es que el hombre haya pecado contra Dios. Y la siguiente tragedia es que los intentos que el hombre hace para lograr restablecer la comunión rota nunca lograron y nunca lograrán hacerlo. Dios sabía esto y sabiéndolo anticipadamente, le prometió al hombre y a la mujer enviar a un Salvador que pagara por sus pecados y los rescatara del lazo del enemigo. Esta promesa Dios la fue confirmando para con el hombre a través de los siglos mediante profecías que iba dando. Y estas profecías iban dando inclusive más información acerca de este Salvador. Por ejemplo, que nacería de una virgen. Isaías 7:14 dice, «Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Y aquí mismo dice, que sería Dios mismo entre los hombres, porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. También que sería un niño diferente al resto de los niños. Isaías 9:6 dice así, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». Eso dice en Isaías 9, 6 y 7. También que nacería en Belén de Judá. En Miqueas 5:2 dice, «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También que una estrella anunciaría su llegada. En Números 24, 17, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Y más profecías en torno al nacimiento del Señor Jesús. Por tanto, habiendo sido prometido y anunciado en varias ocasiones, era de esperarse que todos los habitantes de la nación de Israel estuvieran esperando el momento cuando la profecía se cumpliera y llegara el tan prometido y anunciado enviado, el Mesías, el Salvador. Pero no fue así. Muy pocos lo esperaban. De los demás que debían esperar el cumplimiento de la promesa, estaban entretenidos y enredados en la vida social, religiosa, política o económica, de tal forma que a su llegada, escribe Lucas el evangelista, llama la atención que esta frase describe cómo estaba la gente en el tiempo de la llegada del Salvador. ¿Cómo fue el recibimiento que tuvo el Salvador? Dice Lucas 2:7 en su segunda parte, o la última parte, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ahora, reflexionando en todo esto que estamos diciendo, querido oyente, ¿conoces las promesas de Dios? ¿Cree las promesas de Dios? ¿Espera el cumplimiento de ellas? Dios envió ya a su Hijo para rescatar al mundo entero de sus pecados. Él quiere que usted crea y reciba a su Hijo único, al Señor Jesús, como Salvador personal de su vida. No tarde más. Abra la puerta de su corazón y sea de los que creen a Dios, y verá que la justicia y la paz de Dios inundarán su corazón desde el día que lo haga. Si usted ya ha hecho esto, si usted ya ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, y es su Salvador, es su Señor, entonces, comparta este mensaje con las personas que aún no lo tienen. Y si aún no lo tiene, entonces no tarde más. No tenemos el tiempo seguro. No sabemos qué será mañana. Pero sí sabemos que Dios quiere que el día del nacimiento del Señor Jesús en el corazón de cada persona sea ahora mismo. Que el Señor le bendiga.